como. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Ahorita está medio nubladito, desde hace, yo creo, un par de horas más o menos está nublado. Y sigue. Sí. Estoy calculándolo más o menos a las 6, ¿no? Que ya aquí ya pues ya amanece. Y se veían las nubes y ahí continúan. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit. Se espera un cielo parcialmente despejado. Tenemos un viento que se registra a 6 millas por hora. Una humedad de un 70%. Y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente soleados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 21% y esto sería a partir de las 12 del mediodía, aproximadamente desde las 12 a las 2, si es que va a llover, ¿no? Para el día de mañana, jueves 18 de abril, se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes, se esperan temperaturas máximas de 57 grados, mínimas de 40, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo sábado, 20 de abril, se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 45, con cielos mayormente soleados. Y con probabilidad de precipitaciones de tan solo 6%. Para el próximo domingo, 21 de abril, se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 46, con cielos mayormente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión. Y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

el águila y su pichón. Se cuenta la historia de un águila que había construido su nido en lo alto de un peñasco. Cierto día, cuando volaba en torno de su nido, el águila vio a su aguilucho recién nacido que se agarraba desesperadamente del borde del nido, tratando con todas sus fuerzas de sostenerse e impedir así una caída al abismo, lo que sería fatalmente su fin. Como era imposible alcanzar el peñasco antes que su cría cayera, el águila descendió con la velocidad de un rayo debajo de su hijito y abrió sus fuertes alas para interrumpir su caída. Con su cría agarrada a ella, el águila planeó entonces con seguridad de vuelta al nido. Moisés, antes de su muerte, dando su bendición al pueblo, les aseguró que Dios no los abandonaría. Y por eso dijo: el Dios eterno es tu protector, y por debajo tuyo extiende sus brazos eternos. Deuteronomio 33:27. Aún hoy podemos confiar en esta promesa. Así como el águila extendió sus alas para interrumpir la caída de su cría, así Dios extiende sus brazos para interrumpir la caída de cada uno de sus hijos. A veces Dios llega a permitir que caigamos de nuestro nido. Sufrimientos, pérdidas, desilusiones, problemas familiares, para mostrar cuán débiles e impotentes somos, para sentir cuán dependientes somos de su protección. Solo que Dios no quiere que lleguemos hasta el suelo y nos invita a través del salmista: entrega tu camino al Señor, confía en Él y el resto Él lo hará. SL 37:5. Creo en las promesas de Dios, porque yo creo en un Dios vivo. Creo que Dios nos perdió su poder, sino que continúa extendiendo sus brazos para ampararme. Y creo en aquella promesa bíblica: vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas, y yo los aliviaré. Mateo 11:29. Autor desconocido. Y ahora yo les pregunto a ustedes, amigos y amigas: ¿ustedes creen en la ayuda de Dios? Yo sí. ¿Y tú?

one life heart beating with soul being higher mind seeing our one world is Aries, en este periodo es posible que sientas desorientación en el ámbito amoroso debido a la incertidumbre. La clave es abrir el corazón sin esperar estabilidad garantizada. Valora tu autoestima sin depender de la aprobación de los demás. Tauro, podrás explorar nuevos horizontes, tal vez en una ciudad o país diferente. El cambio, aunque retador, ofrece oportunidades únicas que no se presentan a menudo. Es esencial contar con el apoyo familiar en la toma de decisiones. Géminis, los geminianos tendrán suerte y un fuerte deseo de romper con lo convencional. Se recomienda investigar nuevas filosofías espirituales y abrirse a diferentes perspectivas. La exploración en el ámbito del autodescubrimiento y la espiritualidad proporcionará conocimientos valiosos. Cáncer, se presenta una oportunidad única para evaluar la situación financiera desde una perspectiva a largo plazo. Distinguir entre necesidades esenciales y apegos innecesarios permitirá un progreso económico significativo. Leo, ante un entorno profesional incierto, es crucial mantener la alegría innata y seguir el instinto al tomar decisiones, adaptarse a nuevas circunstancias y confiar en la propia capacidad. En crucial para enfrentar los retos. Virgo, hoy se abre una ventana para conectar con el espíritu interior. Las preocupaciones pueden derivar de una falta de confianza espiritual. Estar abierto a mensajes liberadores y beneficiosos es esencial para el crecimiento personal. Libra, la vida social activa puede causar una montaña rusa emocional. Frente a conflictos, es importante no dejarse arrastrar por el caos. Buscar estabilidad emocional y soluciones prácticas será clave en momentos de tensión. Escorpio, un aumento en las responsabilidades y la exposición pública podría generar un poco de presión. A pesar de los desafíos y las actitudes inesperadas de los cercanos, mantener el enfoque en las metas personales será vital. Sagitario, las propuestas en el extranjero parecen prometedoras y deberían considerarse seriamente. La habilidad para superar obstáculos mediante la creatividad favorecerá un desarrollo rápido y efectivo para los proyectos que llegarán a partir de las próximas semanas. Capricornio, se experimentará un fuerte deseo de explorar nuevas dimensiones en la intimidad. Permite que la creatividad fluya libremente por tus pensamientos. Es crucial ser consciente de las necesidades de la pareja y evitar comportamientos egoístas. Acuario, el miedo al compromiso puede llevar a descuidar las necesidades de los demás. Es fundamental buscar relaciones que respeten la independencia personal y ofrezcan el espacio necesario para sentirse cómodo, ya sea solo o acompañado. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Los nervios y preocupaciones continuas pueden tener un impacto negativo en la salud. Dedicar tiempo al cuidado personal y añadir actividades como paseos en bicicleta al aire libre ayudará a reducir el estrés y mejorar el bienestar general. 9:36 a.m. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy y el horóscopo del día se los traje del niño prodigio. Son las predicciones del niño prodigio, que se destaca por la precisión de sus predicciones y la potencia de sus rituales. Y pues hoy los dio en sus redes sociales, 17 de abril, este día miércoles. Si ustedes quieren pues,

De la mañana con 48 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de los fans de Marvel, que al parecer van a tener que esperar un poco más para ver Deadpool 3. El tráiler de la película, o tráiler en español, estrenado durante el Super Bowl en el mes de febrero, rompió el récord del mayor número de visitas de un tráiler en un solo día. Y la espera para Deadpool 3 durará un poco más de lo esperado, según el director Sean Levy. Ryan Reynolds protagonizó las dos primeras películas de Deadpool, estrenadas en el 2016 y en el 2018. Y respectivamente, pues el actor regresará a finales de este año para una nueva entrega dirigida por Levy, productor de Stranger Things. Y la expectación por la película es máxima, y el tráiler estrenado durante el Super Bowl en febrero pues rompió el récord del mayor número de visitas de un tráiler en un solo día. Pero Leslie ha puesto de manifiesto una discrepancia con los puntos de vista sobre la próxima película, que introducirá formalmente al antihéroe de Reynolds en el universo cinematográfico Marvel. Mientras que muchos se refieren a la película como Deadpool 3, Levy ha aclarado que no es el caso, declarando: es la tercera película de Deadpool, pero no es Deadpool 3. O sea, es la tercera película, pero no es la 3, pues es lo mismo para mí, ¿no? Bueno, de hecho, Levy asegura que la película será cosa de dos entre Deadpool y Hugh Jackman, que retomará su papel de Wolverine. Y es algo diferente, que tiene mucho de Deadpool y Wolverine, fue lo que dijo Levy a Screen Rant en CinemaCon. Añadiendo que no intenta copiar nada de las dos primeras películas, o sea, las secuelas son increíbles, pero dice que esta es una aventura de dos personajes. Y también agregó que en cuanto a la elaboración de la historia de Deadpool y Wolverine, se sentía privilegiado cada día porque estás hablando de dos estrellas de cine masivas en sus papeles más icónicos. Y en la última instancia, Levy cree que la película titulada Deadpool en Wolverine será un gran momento en el cine, afirmando que las proyecciones de prueba de la película pues han dado lugar a reacciones extremadamente prometedoras por parte de los miembros de la audiencia. Y la película, que se estrenará el 26 de julio de este año 2024, supondrá la novena vez que Jackman interpreta a Wolverine. Su última aparición tuvo lugar en Logan del 2017, que fue anunciada como el canto del cisne del actor en el papel. Deadpool en Wolverine se situará antes de los acontecimientos de Logan. Así que pues, al parecer va a estar interesante. A mí me gusta cuando salían pues el Wolverine. Entonces, a lo mejor sí veo esta película. A lo mejor digo, porque pues no soy muy fan de Marvel. No es de que no me gusten, simplemente no las he visto. Mucho de las películas de ficción a mí como que no me llaman tanto la atención, así como también las de ficción sangrientas, como las de Hunger Games y ¿cuál otra? No sé cómo se llama la otra serie que es parecida, la verdad. ¿O es la película o es la serie? Ya ni sé. Bueno, para que vean cómo soy de fan, ¿no? O sea, cero. Bueno, en otra información, si tú utilizas auriculares de cancelación de ruido, por aquí me estoy enterando que puede ser peligroso. Auriculares con cancelación de ruido ofrecen una solución de un Tech Pro al mundo del sonido y consideran todo en su entorno natural como ruido que puede cancelar, lo que le permite escuchar exclusivamente sus dispositivos. La tecnología generalmente se considera buena para sus oídos al reducir los niveles generales de ruido. Y pues de los que estás expuesto, pero aunque los auriculares con cancelación de ruido son buenos para nuestra audición, es un mito que la tecnología es completamente buena para nosotros. Los foros en línea están llenos de personas que se quejan de dolor de oído, náuseas y dolores de cabeza de los auriculares con cancelación de ruido, y estos foros comparten en gran medida la misma teoría de conspiración que la cancelación activa de ruido. Y es peligroso porque ejerce una presión dañina sobre el tímpano. Sin embargo, eso tampoco es del todo correcto. Según David McPine, director académico de McGuire en la audición universitaria, hay una explicación más simple. Dice, no escuchar su entorno es antinatural. McPine dice que los auriculares con cancelación de ruido reducen el volumen que llega a sus oídos, lo cual es bueno para su audición, y el uso de ANC probablemente signifique que no es necesario ahogar el ruido de fondo escuchando música a un volumen alto. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que escuchar sonidos fuertes durante periodos largos puede provocar discapacidad auditiva. Sin embargo, demasiada reducción de ruido podría también ser problemática. McPine dice que su cerebro sobrecompensa el RAN aumentando su ganancia interna. Entonces esto crea una pérdida de escucha, ya que operar a un mayor sensibilidad altera sus vías neuronales. ¡Wow! Malcolm Fine escribió un artículo en el 2011 acuñando el término pérdida auditiva oculta, que se refiere a la incapacidad de nuestro cerebro para procesar el sonido en lugar de la incapacidad de nuestros oídos para oírlo. Entonces, si tienes una pérdida de capacidad auditiva, es como cambiar el cifrado de tu cerebro. Fue lo que dijo McAlpine en una entrevista. Incluso si puedes cambiar lo que estás escuchando, es posible que no vuelvas al estado cerebral que tenías antes. Dice, no es reversible. Uy, yo creo que a mí ya me pasó eso, de tanto que uso audífonos de hace muchos años, ¿no? Por lo mismo del programa, ahorita traigo audífonos. Y sí, yo sí me he dado cuenta que tengo una pérdida de audición, sobre todo en el oído izquierdo. Nunca me he ido a checar, pero ya voy a tener que irme a checar un poco. Pero en comparación con mi esposo, pues yo lo veo de que me dice, ¿estás escuchando eso? Yo no escucho, es una música, o es esto, no, yo no escucho. Tengo que acercarme hasta encontrar ese sonido que él escucha a metros de distancia, ¿no? Y bueno, pues entonces sí hace sentido sinceramente lo que está diciendo en este artículo. McPine describe lo que sucede cuando la gente ingresa a la cámara anecoica de su universidad, un ambiente prácticamente silencioso, y dice que la gente se siente desorientada y describe una presión en la cabeza y en los oídos. Y las sensaciones son notablemente similares a cuando las personas usan la atención prenatal. El hilo común es que su cuerpo no es hecho para experimentar un silencio total, por lo que la gente reacciona mal sin ruido de fondo y hay una desconexión entre lo que estás experimentando y lo que estás en audiencia, ¿no? Y el sonido intenso pues daña también nuestra audición, por lo que hay situaciones en las que los auriculares con cancelación de ruido pues benefician, sobre todo las personas que trabajan pues con aparatos no muy ruidosos en construcción, pues a fuerzas tienen que traer protección para sus oídos, ¿no? Pero bueno, hay un par de mitos en torno a los audífonos con cancelación de ruido. El primero es cortesía de las grandes tecnologías que afirman que los audífonos con cancelación de ruido son su solución al mundo ruidoso. como dice McAlpine, están resolviendo un problema con otro, una estrategia tecnológica demasiado familiar, ¿no? Y el segundo mito es que el ANC o el ANC es de algún modo malo para los oídos. Las pruebas Wirecutter encontraron que los AirPods de Apple y otros auriculares populares, ruido reducido a unos 10 decibeles, que puede no ser tan eficaz como afirman, pero sigue siendo mejor que nada. ANC o ANC funciona emitiendo una onda de sonido que es exactamente opuesta al ruido del entorno, y las dos ondas del entorno y de los auriculares efectivamente neutralizarse mutuamente, resultando pues en ese silencio artificial que has amado. Sin embargo, es comprensible creer que porque algo te duele los oídos es malo para tus oídos, y el mito tiene sus raíces en alguna verdad. Si encuentras el ANC doloroso de alguna manera, la tecnología podría estar alterando la percepción de tu cerebro de su entorno y desencadenando algunas una especie de malestar instintivo. Entonces, los auriculares con cancelación de ruido se han vuelto bastante comunes en nuestra sociedad porque el mundo moderno es cada vez más ruidoso. Los automóviles, los aviones, la construcción, la electrónica contribuyen a un mundo mucho más ruidoso que el que tenían nuestros antepasados. Y del mismo modo, pues nuestros problemas de audición están empeorando. Y a medida que nuestros cerebros y oídos luchan por mantenerse a la altura de los cambios del tiempo, pues siguen afectando, ¿no? El problema que los auriculares con cancelación de ruido intentan abordar es grave. La contaminación acústica se ha relacionado con una mayor tasa de enfermedad cardiovascular y está siendo cada vez más reconocido como un contaminante nocivo, similar al aire y la luz. Además, otros estudios han descubierto que los auriculares con cancelación de ruido puede ayudar a mejorar tu enfoque. Así que pues queda una compensación, ¿no? Los auriculares con cancelación de ruido pueden proteger tus oídos, pero su uso continuo puede alterar tu cerebro, capacidad de escucha. Y idealmente pues solo debería usar auriculares con cancelación de ruido cuando esté expuesto a un exceso de ruido, en trenes y en aviones o en una ciudad ruidosa, probablemente pues sea una buena idea. Sin embargo, si estás en un ambiente tranquilo y puede que estés mejor simplemente escuchando el mundo que te rodea y no tratar de bloquearlo, ¿verdad? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical. Qué interesante, la verdad, esto no me lo sabía ni me lo imaginaba. Así que pues es bueno saber. Vámonos a la pausa, ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños. No sé quién tomó y tu mala, y tú dónde estoy ahorita. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la versión que tiene lo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Días de la mañana con 4 minutos, muy, buenos días. Ya casi terminamos el programa del día, pero antes vamos a irnos con la clasecita del día de hoy. Estaba probando al mismo tiempo el micrófono porque se me había desinstalado, por eso estaba viendo a ver si iba a escucharme o no. No crean que estamos iniciando el programa apenas, tal vez si apenas me acabas de escuchar, no lo estamos iniciando ahorita, ya tenemos una hora y media. Aproximadamente. Entonces, bueno, vámonos con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre algunas frituras que no nos hacen tanto daño, ¿no? A pesar de sus consecuencias, la comida frita ocupa un lugar importante en la mayoría de las dietas. Muchas veces la fritura, es la única forma que tenemos de preparar nuestros platillos, pero pues eso no significa que no exista la posibilidad de hacerlo minimizando su aporte graso y calórico. Así que vamos a ver estos consejitos, ¿no? Para poder freír más saludable. Hablando de freír, se me antojó un plátano así medio frito, ¿no? Pues en aceite de coco, lo han probado, ¿verdad? ¡Qué rico! Delicioso. Pero bueno, vámonos acá. Lo primero que debemos de tener en cuenta que para lograr nuestras frituras pues que sean más saludables, es importante elegir el aceite correcto, y debe tener puntos de humo altos, o sea que sean buenos para sofreír o freír a altas temperaturas. Y en esos encontramos el principal, el aceite de aguacate, que es el que yo uso. También está el aceite de coco, que también lo uso. Y aquí también nos recomienda el aceite de ajonjolí, el de cacahuate, el de canola u oliva, que son más estables a altas temperaturas que los de girasol, de maíz o de soya, por lo que mantendrán más su calidad nutritiva. Realmente pues el de oliva es más para hacer ensaladas. Yo no lo recomendaría, ¿ok? Pero bueno, porque las temperaturas no son tan altas las que alcanza. Y bueno, el siguiente paso en el que muchos fallamos es asegurarnos de que la temperatura del aceite esté en el punto justo, o sea, entre 325 y 400 grados Fahrenheit. o 162.7 y 204.4 grados centígrados. Y puede que esto no parezca importante, pero si el aceite se encuentra por debajo de la temperatura ideal, los alimentos van a tardar más tiempo en cocinarse, por lo que absorberán más aceite. Y en cambio, si supera la temperatura señalada, hará que el aceite se queme y humee, afectando la calidad y el sabor del alimento. Y también hay que recordar echar el aceite en el sartén antes de encender el fuego, de lo contrario, pues el calor del recipiente puede quemarlo. O sea, son truquitos que dices tú, ay, no lo hacía, o ya sí lo hago, ¿no? O sea, no sé cómo lo hagan, pero pues ahí están las recomendaciones, ¿no? Y antes de colocar el alimento en el aceite caliente, podemos condimentarlo y rebozarlo. Y en este procedimiento intervienen los gustos, aunque los ingredientes más comunes para lograr una buena corteza pues son un huevo, harina y pan rallado, cuando lo vas a hacer fritos, ¿no? Y la harina particularmente funciona muy bien porque contienen gluten que ayuda a adherirse a los alimentos. Sin embargo, pues esto también aumenta la absorción de aceite. Y para conseguir bocadillos libres de gluten, debes reemplazar la harina de trigo por la de maíz o la de arroz. Y también puedes añadir textura a la corteza rebozando con cereales o semillas. Y otra forma de hacerlo más saludable y mejorar la calidad de los alimentos fritos es usar agua carbonatada o bicarbonato de sodio en la masa, y esto hará que la comida libere burbujas de gas cuando se esté cocinando y así reduce la absorción del aceite. Esta sí no me la sabía, para que vean. Y también se aconseja realizar el rebozando con tiempo antes de cocinar para luego reservar en la nevera, y de esta forma pues se consigue un mayor contraste de temperatura al momento de freír. Y ¿cómo lo vamos a freír? Para saber si el aceite está en el punto justo, puedes echar un pequeño trozo de alimento. Si este tarda menos de 5 segundos en subir, significa que el aceite está listo. Y es importante que dispongas de suficiente aceite para sumergir por completo el alimento que vayas a freír. Si este solo cubre una parte del alimento, pues existe un mayor riesgo de que el rebozado se desprenda y la cocción y textura sea dispareja. Durante la cocción es importante mantener la temperatura del aceite, de lo contrario también puede quemarse o absorber aceite en exceso, volviéndose un producto húmedo y lleno de grasas y de calorías. Y una vez que disminuya el burbujeo alrededor del alimento y este tenga una tonalidad dorada, pues es momento de retirarlo. Es importante que cuando hayas realizado los pasos anteriores, quites aún más el exceso de aceite con la ayuda de una espumadera al momento de retirarlo, y con papel absorbente al momento de posarlo. Dejarlo reposar entre 1 y 2 minutos va a ser suficiente para que se escurra y se seca, ¿no? Y respecto a reutilizar el aceite que se usó para freír, existen distintas posiciones. Algunos expertos señalan que una vez que el aceite se llevó a altas temperaturas, puede descomponerse con mayor facilidad, y esto provoca que futuros usos incrementen más rápido su temperatura, lo que dificulta manipularlo correctamente pues para freír. Y otros señalan que puede reutilizarse siempre y cuando esté en buen estado y limpio, y si se deja envejecer o acumula rastros de alimentos puede arder, dejar un mal sabor a la comida y perder pues todos sus nutrientes. Y para evitar esto hay que retirarlo con una espumadera después de usar el aceite, cualquier rastro de comida. Y una vez que el aceite se enfríe, hay que guardarlo en un recipiente hermético, en un lugar oscuro o en la nevera. Y cuando el aceite adquiere un color oscuro, llega a su punto de humeo más rápido o forma espuma, pues es cuando ya se debe de desecharse. Entonces, todos estos consejos pueden ayudarnos a lograr frituras más saludables, pero eso no significa pues que deben ser una parte fundamental de nuestra dieta, ¿no? Recuerda, la moderación va a ser la clave para poder consumir alimentos fritos. Hay que procurar que estos no sean el plato principal y combinarlos con opciones saludables como ensaladas o legumbres. Una dieta rica en alimentos grasos y fritos va a favorecer el sobrepeso y la obesidad, y contribuye al aumento de los niveles de grasa corporal como el colesterol, triglicéridos y presión arterial. Y se asocia también a un mayor riesgo de distintos tipos de cánceres. Entonces hay que comerlo todo con moderación. No vas a decir, ay no, nunca voy a hacer una flauta de pollo, ¿no? Yo hago flautas de pollo. La hago con poquito aceite hasta eso. Pero voy a seguir estas indicaciones también. A ver qué tal me funciona. Pero pues pienso que con lo que yo utilizo me funciona. Yo no uso mucho aceite. Pero también uso unas tortillas súper delgaditas, de pocas calorías. Entonces están muy, muy delgaditas. Yo creo que por eso se doran súper rápido. Pero bueno, ahí están estos consejitos para comer un poquito más saludables las comidas que no son tan saludables. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y este artículo lo encontré en Hola Doctor y fue escrito por Tomás Vicente. Su título es Trucos para que las frituras no hagan tan mal. Y bueno, ahora sí, vamos a irnos con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya casi comenzamos. Es de la mañana con 15 minutos. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a iniciar nuevo capítulo, capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad, del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, que se titula Las condiciones del aprendizaje. Y con esto vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Y bueno, antes de iniciar con las condiciones del aprendizaje, viene una pequeña introducción. Si tienen el libro Un Curso de Milagros, los invito a que lo lean. Lo único que les voy a leer va a ser los primeros dos enunciados, que nos dice: sí, en verdad eres bendito, mas en este mundo no te das cuenta de ello. Es lo único que les voy a decir, ¿ok? Y bueno, en las condiciones del aprendizaje les voy a leer los primeros dos párrafos. Si eres bendito y no lo sabes, necesitas aprender que ciertamente lo eres. El conocimiento no es algo que se pueda enseñar, pero sus condiciones se tienen que adquirir, pues eso fue lo que desechaste. Puedes aprender a bendecir, pero no puedes dar lo que no tienes. Por lo tanto, si ofreces una bendición, primero te tiene que haber llegado a ti, y tienes también que haberla aceptado como tuya. Pues de lo contrario, ¿cómo podrías darla?

lo mejor del deporte con Rabbit. Él les traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y también hoy la charla de encuentros existenciales de 7 a 8 de la noche. No se la pierdan. Charla en vivo y meditación. Para que ustedes la puedan hacer, esta meditación. Pues es a las 7, de 7 a 8. Y también la pueden pues compartir ahí el día de mañana cuando ya esté la grabación. Y la puedan estar haciendo ustedes también la meditación, ¿ok? Me despido a todos ustedes, soy mi servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.